Hola, bienvenido al número 200 de Podcast de Literatura, que no va a ser un podcast de literatura porque va a estar dedicado a LGAB 12 y además va a ser un podcast especial porque cuento con la colaboración de mis amigas y compañeras Ana Concejero y Rosa Lara. ¿Alguna quiere presentarse? ¿Queréis decir algo o empezamos directamente? Bueno, yo soy Ana Concejero, soy profesora de inglés del Instituto La Rosaleda en Málaga y nada, pues aquí estoy encantada de estar charlando con mis compañeros y amigos José Luis y Rosa. Venga, Rosa, es tu Bien. turno. Yo soy Rosa Lara, soy profesora de Geografía e Historia en otro instituto de Málaga, bueno, de un pueblo de Málaga, de Alhaurín el Grande. Mi instituto se llama ahí es Antonio Gala y es un lujo participar con José Luis y con Ana en este podcast 200. ¡Qué barbaridad! El número 200. El número 200. Ana, ¿te acuerdas cuando grabamos el número 100 hablando del siglo XVIII, del proyecto del siglo XVIII? Es verdad, sí, me acuerdo. Bueno, eso fue Hace 2 años ya. hace 2 años. Claro. O sea Claro, porque que... yo estaba con vosotros en la Rosaleda. Pero tú estabas por Sí, la tarde y lo grabamos yo por la estaba mañana. exactamente. Es verdad, es verdad. O sea que te has hecho 200 podcasts, ¿en cuánto tiempo? ¿En 2 años? No, En 2 años. 100 en 2 años. Justo. Sí, 100 en 50, 2 años. 52 semanas por año, Qué un poco más o barbaridad. menos hace un año que grabamos el número 100. Bueno, podías haber hecho 500 al ritmo que tú trabajas, podías haber hecho 500. Para el 250 voy a pedir, y ya desde aquí lo digo, colaboración a mis amigos de lengua, a Tony Solano, Lourdes Domene, Silvia González Goñi, Maru Domene. A ver si se animan y me echan una mano y hacemos el 250. Ah, qué buena idea. Bueno, Sí, a ver además si alguno lo sería. escuche y dice algo. Ya lo voy Y dejando además caer. serían muy interesantes también. Sí, lo que no sé es qué le pedirías que hicieran. No, no sé qué pedirle que hagan. Antonio, si lo escucha, échame una mano. Al cuello no. Bueno, empezamos con el EAVE, ¿no? Venga, Bueno, vamos a vamos a hablar de empezar Leab. explicando qué es el EAVE, porque no todo el mundo tiene por qué saber qué es el EAVE. El EAVE es el Encuentro Andaluz de Blogs Educativos, pero que en realidad ya es mucho más amplio que andaluz, puesto que, por ejemplo, Maru Domene vino de Palma de Mallorca, o Estrella vino de Madrid, o César Poyato Bueno, también es de por ahí. Bueno, Carmen y José Luis, que Carmen vinieron y de José Luis Salamanca. venían. Y bueno, han venido gente de todas partes de España, pero que en principio era el encuentro andaluz de blogs educativos. Y bueno, esta es la segunda vez que yo voy, la tuya también es la segunda vez, Ana, y Rosa, tú te estrenas, pero con mucho éxito, que me han pedido muchos tu nick en Twitter para seguirte, de modo que has dejado huella ya en el EAVE 12. Bueno, exagerando. Me imagino que del viaje pasamos de contar nada, ¿no? Eso de que nos escoltó Bueno, la Guardia Civil. el viaje fue muy entretenido. Casi estuvimos a punto de llegar a la Gincana. Sí, Claro. casi, Sí. casi lo conseguimos. Bueno, Llegamos 3 horas más tarde, ¿puede ser? un par de horitas nada más. Nos perdimos la Un par de horas. gincana y la asamblea posterior. Llegamos para la cena, que era lo realmente importante ese día. No, a mí la gincana me hubiera Sí, a gustado. mí también. Además, después comentaron que estuvo bastante bien. A mí lo que me Estuvo muy dijeron es que fue interesada. muy completa, ¿eh? Que Sí. tuvieron que utilizar códigos QR, Foursquare, bueno, que por lo visto fue la pera. Pero, en Además, fin. la habían preparado los alumnos de Gorka y entonces en el recorrido que hicieron por toda la parte histórica, pues los alumnos iban explicando los distintos monumentos y los sitios principales, ¿no? Entonces, pues una buena práctica. Claro. Tuvieron que hablar en público. Eso me estaba contando Gorka, estaba muy contento con la actividad. Y también los compañeros me dijeron que les había gustado, que había estado bastante bien. Por cierto, has dicho la palabra Gorka, ¿no? Oye, Gorka, que no te estoy mintiendo, llámame. Bueno, no, no. Ana lo sabe, pero tú, Rosa, no lo sabes. Gorka me había propuesto llamarme por teléfono hoy para hacerme una entrevista a las 10 de la noche y le dije que no podía porque tenía un Skype con vosotras, pero que cualquier otro día me venía bien. Gorka, llámame, que no se te olvide. Eso lo voy a dejar, en que conste. Hombre, claro. Claro. Pues a mí me dijeron que lo de los códigos QR falló. porque por lo visto enlazaban a un servidor de no sé qué, del monumento, y que fallaba, y que tuvieron que dejarlo de los códigos QR, una pena. Bueno, a mí algo que me gustaría hablar sobre, comentar sobre el EADE, es que cuando pensamos en un congreso de profesores siempre nos imaginamos como un congreso, ¿no? Del tipo congreso, de alguien que llega, suelta su charla, mejor o peor, más entretenida o menos, pero ya está y todos escuchamos, ¿no? Y después hay ruegas y preguntas. Esto, sin embargo, es realmente un encuentro entre profesores, donde participamos todos, ¿no? Entonces, a mí esta horizontalidad del EAVE me gusta mucho. Entonces, no hay fórmulas mágicas, todo el mundo tiene algo interesante que decir, todos estamos al mismo nivel y eso me parece una buena idea. Ese año ha estado muy bien, ¿eh? Bueno, a mí, yo el primer año la verdad es que me vino muy bien, que además fui con Máximo Pernesi, y me vino estupendamente porque como él conoce a todo el mundo, me presentó a todo el mundo y me abrió pues eso, un montón de relaciones. Pero la verdad es que fue aún más el conocernos, ¿no? Y fue la experiencia de conocer a mucha gente a la que ya seguía. Pero este año reconozco que ha estado estupendo y que me lo he pasado muy bien. Además, dándole órdenes a Santopén, jolín, eso vamos, no me lo podía yo creer ni borracho. Santopén, para el que no lo sepa, es uno de los gerifaltes de Educarred. Y yo le daba órdenes porque era el coordinador del equipo. Bueno, no hacía falta que le diera orden, él trabajaba mucho. La verdad que sí que yo que es la primera vez que he ido, soy novata y pues para mí ha sido un poco, bueno, pues como tú dices, ¿no? Conocer gente y tener esta primera experiencia, pero me ha gustado mucho la forma de trabajar, que ha sido muy fácil integrarse por la metodología que siguieron, sobre todo la primera parte de la mañana, con las mesas de trabajo, los grupos de trabajo, donde éramos poquitos, donde todo el mundo podía participar, donde todos teníamos una función. Y entonces fue bastante, aparte de que fue bastante entretenido, pues también fue bastante práctico, ¿no? Porque debaten las ideas que tienes directamente y se sacan muchas conclusiones, ¿no? Además, tú tenías tu mesa de láser. Exactamente, que era el coordinador, era el que nos daba órdenes a nosotros. Bueno, cuando conseguía sentarse tranquilo 5 minutos, porque Sí. al mismo tiempo que nos coordinaba, estaba escribiendo cosas, estaba tuiteando, estaba mirando el periódico por el móvil, bueno, hacía 20.000 cosas a la vez, sorprendente, qué capacidad. Me imagino con todos los tweets que escribe, bueno, pues ya me imagino cómo debe estar, como una moto. Sí. Eso fue por la mañana, Por la el mañana. segundo día por la mañana, digamos. Nosotros llegamos por la tarde-noche y al día siguiente por la mañana grupos de trabajo para crear sobre diferentes temas, pues diferentes formatos también y mandar mensajes, ¿vale? Bueno, La verdad es que se notaba todo el trabajo que había detrás, ¿eh? Sí, la organización estaba muy bien. Eso estaba bien organizado, porque incluso a mí me resultó la forma curiosa de elegir los temas, porque como todos los temas no se podían tratar, por lo visto hubo una selección y lo hicieron repartiendo garbanzos, ¿no? Los ponían Sí. en una copa Nosotros llegamos total. tarde para eso. No llegamos ni a eso. Sí, se eligieron los 4 temas más importantes, que además eran temas también muy interesantes. Y me gustó esa forma de también las pautas que dieron para trabajar en grupo, ¿no? Entonces estaba todo como bien organizado, que todo estuviera clarito, que fuéramos al grano, que fuera algo concreto, ¿no? Y después también me resultó muy curioso la forma de el tratamiento que se le daba a los distintos temas. Que teníamos una bolsita donde elegíamos el enfoque el que le íbamos a dar. Entonces, a lo mejor un determinado tema, sacábamos un papelito y teníamos que escribir una fábula. Otro tema donde era un cómic dialogado. Entonces, no sé, me ha gustado, me ha parecido muy original y creo que detrás de este AVE se notaba mucho se notaba el trabajo que se había hecho de antemano, ¿no? No sé, a mí me ha gustado mucho más que el IABE del año pasado, que son los dos únicos que yo he estado, y el del año, y con respecto al año pasado, el año pasado seguramente también habría trabajo detrás, pero no se notó tanto. Estaba todo como más desorganizado. No que estuviera más desorganizado, sino que después, a la hora de ponerlo en la práctica, yo creo que fallaron varios elementos. Seguro, estoy segura de que también había mucho trabajo, pero después la forma de presentarlo no fue tan exitosa como la de este año. No, la verdad. Además, este año yo creo que la gente se ha podido integrar más, como se trataba de hacer visible lo invisible. La gente que ha ido por primera vez, como Rosa, por ejemplo, pues se ha sentido cómoda, se ha sentido acogida por todo. Y el año pasado parecía más bien un encuentro de los amigos de toda la vida y algo como más cerrado. O por lo menos esa fue la impresión que me dio a mí, que fue el primer año que fui. Aunque ya ves, yo iba estupendamente acompañado más con Máximo, que me estuvo presentando también a muchísima gente. Sí, Máximo, que como anfitrión y como introductor es único, vamos. Sí, sí. Conoce hasta Dios, si existe. Entonces, este año es todo. Quizás también conocí a más gente, pero aún así me ha parecido todo mucho más abierto. He hablado con más gente, he conocido también a más gente y no sé, me ha resultado. Me ha gustado mucho, vaya. Bueno, pues ahora que estabas hablando de gente, ¿así recordáis a alguien que hayáis conocido, que os haya hecho ilusión desvirtualizar? Pues, bueno, a mí me ha gustado, sí que desvirtualizada gente que no había visto nunca, como era ser a César Pollatos, que no lo reconocía sin. Claro, en el Twitter está sin gafas, claro. Por eso, claro, me sonaba su cara, pero. Era después Carmen, que no la conocía personalmente, y me ha resultado encantadora. Carmen Iglesias, sí. Ella y su marido José Luis, los dos son encantadores y me encanta esa vitalidad y esa fuerza que tienen. Después también a Ginésida Real, también, que también lo tenía yo en mi Twitter y no lo conocía. Maribel Andu, que también me ha parecido una persona estupenda. Sí, además la tenemos en nuestro grupo de trabajo. Sí, era nuestra secretaria. Sí, sí, sí. ¿Y quién más? Después a mí me ha venido fenomenal porque he estado hablando con Benjamín, con Piluca, con su mujer. Y que como en el instituto pues queremos hacer un lipdap para nuestro proyecto del siglo XIX, pues se llevaron sus apuntitos, sus notas, y yo estuve tomando a la vez notas de todo lo que me iban diciendo y me ha parecido muy interesante y la verdad es que se han volcado. No sé si lo haremos este año, pero desde luego ya tenemos la base para hacerlo seguro el año que viene. El lipdap lo hacemos. Este año o el año que viene, vale, eso seguro. Genial. Rosa, ¿y tú qué? Pero, no, sigue, perdona. No, que ya por último iba a comentar que también me ha gustado mucho ver de nuevo a Javier, Valdivia y a Maite, que son muy encantadores. Y después también había desvirtualizado a alguien más, pero ahora mismo, cuando lo iba a decir, se me ha ido. Bueno, pues ya está. Venga, Rosa, ¿y tú? ¿Y tú que eres la gran triunfadora de los tres? De la que más nick me han pedido. Detrás va Ana y seguro que a vosotros nadie os ha pedido el mío. Porque tú eres mundialmente conocido. Claro, no. No, yo la verdad es que, bueno, como bien sabéis, y además Sergio se encargó de recordar, yo tuiteo poco, ¿no? Entonces, no tengo tanto conocimiento de todas las personas de forma habitual como tenéis vosotros, pero me han parecido encantadores todas las personas que he conocido, como, bueno, pues los que habéis nombrado, Carmen, José Luis, César. Bueno, César, Gorka, yo es que soy fatal para los nombres. Pero yo es que me he venido con una impresión muy, muy buena, ¿no? Muy, muy positiva y como si fuera una motivación muy en el sentido de con ganas de hacer cosas, con ganas de participar en todas las cosas que, o en muchas cosas que se hacen, muchas cosas que he conocido, y como ha dicho Ana, ¿no? Como vienes después de estar en contacto un día y una tarde con todas estas personas, personas a las que yo no conocía de nada, ni virtual ni personalmente, pues vienes como con una inyección de vitalidad y de ganas de seguir adelante, ¿no? O sea, vamos, que es un poco la impresión. Que el año que viene nos vamos para Algeciras, ¿no? Que el año que viene nos vamos para Algeciras. Vale, estupendo. Pues yo también he conocido a gente. ¡Bien! ¡Vale! Esto no lo voy a borrar, lo advierto. Y pues yo también he conocido. Bueno, seguro que esperemos que para llegar a Algeciras no nos tenga que escortar la Guardia Civil. Por lo menos no la de Guadix. Oye, que hay que darle las gracias, que me hicieron un favor, ¿eh? Claro. La Guardia Civil de Guadix nos escoltó un trecho hasta que ya nos pusieron en ruta y pudimos llegar bien a Carmona. Pues yo también he conocido a gente. Por ejemplo, yo he desvirtualizado a profe Nacho 08, que nos escribimos en Twitter. Él me dijo que iba a estar, pero la verdad es que no lo reconocí porque parece más joven en la realidad que la foto que tiene en Twitter. Y entonces de repente estoy hablando con él, o no, estoy comiendo al lado de él, lo miro, veo que ha puesto Nacho, y digo, pero tú eres profe Nacho. Me dice, sí. Digo, ¿y por qué no me has dicho nada? No, ya, un abrazo, porque hombre, Jolines, después de tanto tiempo escribiéndonos y siguiéndonos, no lo había reconocido. Y sí que he conocido a Manuela Ruiz, que la primera noche que estuvimos allí echamos una parrafada hablando de códigos QR, que tiene muy buenas ideas para utilizar los códigos QR, y bueno, ya después ve a viejos amigos, pues ni te cuento, Carmen Iglesias, José Luis, Marcos Cadenato, Gorka, yo qué sé, una barbaridad, ¿no? Benjamín, Máximo, que no lo hemos mencionado apenas, Máximo, Benjamín, Javier, Maiti. Muchísimo. Esto es una de las cosas bonitas que tiene estos encuentros, ¿no? El ver a gente, bueno, Maru, que la veo, digo, a breve, el que ve a gente a lo mejor una vez al año, o incluso no la ves durante algunos años, y de repente, pum, en una cosa de estas te encuentras, y es una de las cosas buenas, ¿no? Y te da un alegrón volverlos a ver. Pues tenemos que mencionar también a nuestro querido Zocato. Ah, claro. Bueno, cuando has dicho Sergio, yo iba a añadir Zocato. Pero bueno, sí, a nuestro querido Zocato, que lo hemos vuelto a ver después, yo, casi un año ya, ¿no? Sí, porque hacía un montón de tiempo que no lo veía. Yo desde el curso de Alaurín no lo veía. O sea, sí. Fue la primera vez que la vi, la última ya, me parece. Pero bueno, es que, sí, un muchacho majísimo que se le coge mucho cariño, más tenía muchísimo interés. Sí, sí. Y ahí estuvo, enfermo y todo, aguantó y comió. Sí, sí, comió un poco. No me lo recordéis, que vamos. Después de que estuvo Pachuchi por la noche comiendo esos garbanzos con espinaca, vaya. Bueno, pasa. Una cosa increíble. La verdad es que echamos un buen rato hablando con Sergio. La verdad es que es una persona encantadora también. Y es que no se puede decir, es que todo lo que tengamos que decir es positivo de todos los compañeros que vimos en el EAVE. ¿Qué ibas a decir de todo lo que pasó en el EAVE? Todo positivo. También. Oye, estoy viendo en el wiki y que estabais comentando que claro que es verdad que a mí también me dio mucha alegría ver a Marco, después Estrella, que también. Mi jefa de Puerto Libro, por favor. Qué lujo de niña, de criatura. Estoy viendo aquí que después del encuentro algunos de nuestros compañeros y compañeras han escrito una entrada. Claro, ¿no? Y yo no la voy a escribir, pero la voy a hacer gracias a vosotras en un podcast que va a salir este sábado, si no pasa nada. Sí. José Luis, es que es muy listo, muy inteligente, ¿eh? Claro. En vez de escribir una entrada... ¿Cómo abusar de los demás y sacar provecho para ti mismo? Porque como él es tan preciso y tan concreto, seguramente en tres líneas hubiera acabado. Bueno, no todos, porque yo, como ahora me estoy metiendo más en Twitter, el otro día vi un comentario de J. Morsa que decía que... Lo tengo que añadir. Quería escribir algo para Leave, pero que bueno, que lo iba a dejar, ¿no? Bueno, de todas formas, este podcast va a nombre de los tres, ¿eh? O sea que, y además lo voy bueno, a mandar. Lo puede, no, lo, lo, voy lo a mandar el dejar. Enlace a lo de Leave para que lo pongan. O sea que ahí esto vale para los como lo de los tres, hecho por los tres. Vale, estupendo. Pues lo podéis poner también en vuestros blogs, ¿eh? Os doy permiso. Oh, mira, qué detalle. Así tengo la descarga y a ver si paso ya de las 40, que desde que me fui de BlitzTV no paso de 40 y tantas o 50. Vamos, en BlitzTV no es que tuviera muchas más, ¿eh? Tenía unas 100, pero tampoco. Bueno, pues entonces lo pondremos. Lo pondréis, vale, estupendo. Ya os pasaré. Mira, mi experiencia en el EAVE, acróstico del EAVE 12, la horizontalidad, EAVE 12, la horizontalidad, emoción en Carmona, Dios mío de mi vida, ¿de dónde nos vamos a sacar tiempo? Yo ya no doy abasto, ¿eh? No, no, yo ya con esto cumplo. Y me ha todo. Ay, pues a mí me da pena, a mí me gustaría leerlo. ¿El qué? Pues... lo que han escrito, pues léelo. La gente que han ido, pues lo que ha escrito, por aquí estoy viendo, lo que ha escrito Alba, Torito, Manuel Jesús, Benjamín, Jordi, Abel, Sergio Rezi, Manuel Pérez, Diego, Manuel, Gorka, Estrella también, María Barceló, Mari Carmen de Besa, Miguel Rosa. ¿Miguel Rosa estuvo en el EAVE? ¿Miguel Rosa fue el mismo que fue con nosotros a Madrid? No. No, no, no, ese es Manuel Alonso Rosa. Ah, vale. Que ganó el primer premio de blog de FP, dices, ¿no? Sí, sí. No, es que ese es Manuel Alonso Rosa. Hombre, si no le hubiera dado un abrazo, desde entonces no lo veo, imagínate. No, no, es verdad, por eso me ha extrañado que lo he visto aquí y tal. Bueno, que Rosa, ¿tú has visto la foto? He visto alguna. No, no, la foto de familia. No, digo la del grupo. Ah, sí, sí, claro, la del grupo, sí. ¿Estás localizado, no? Sí, sí, claro. ¿Me has visto dónde estoy yo? Prácticamente estoy en el centro. Sí, sí, ya te vi dónde te estaba ubicando. Mira, el truco está, ¿sabéis cuál es el truco? Ponerte cerca de Marcos Cadenato. Porque Marcos Cadenato, donde quiera que esté, se convierte en el centro. Si tú estás cerca del centro. Y si no, estás en la periferia. Y esto nos lleva a la primera cena. ¿Dónde estaba yo? A la izquierda de Marcos Cadenato. ¿Qué fue lo que hice? Me hinché de reír. Tenía ya, con Marcos tenía. Comida asegurada, porque él no se cortó un pelo a la hora de pedir. Bebida asegurada, yo bebí más que él incluso. Y diversión asegurada, porque Marcos es un tío muy divertido y muy ocurrente. O sea que yo la primera cena ya me la pasé en grande al lado de Marcos Cadenato. Yo he descubierto mi truco para estar siempre metido en el ajo. Cerca de Marcos. Bueno, ¿de qué más queréis que hablemos? ¿Lo bueno, lo malo, lo regular, anécdotas? Hombre, es que casi todas las cosas fueron buenas. Yo, para mí todas fueron buenas, incluso el no tener habitación en el hotel principal. Aunque bueno, ya, por lo que me contasteis, ya la recepcionista me limitó mucho mis actividades nocturnas, porque dijo que total, sí, que para dormir, lo mismo iba a dormir ahí que en el otro hotel. Tanto por hecho que no iba a ligar, claro, me vio de cuerpo presente y dijo, este hombre ligar no ligará, pero bueno, dormir dormirá. No, la verdad es que el hotel que me dieron en sustitución para la primera noche, a mí me gustó mucho. Ya os he contado antes de empezar a grabar, que era como una enorme celda monacal con una enorme cama. El armario también parecía grande, pero no lo abrí porque para una noche no me molestó en deshacer el equipaje. Y lo único que no me gustó es que no había separación entre el cuarto de baño y la habitación. Pero bueno, por lo demás, tenía un ventanuco chiquitito, muy bonito, como una celda, era una celda. Fumé al lado del ventanuco porque estaba prohibido fumar en la habitación. No, la verdad es que el hotel nuestro también estaba bien, ¿verdad? Sí. Algunos pequeños contratiempos, pero... Bueno, vosotras ninguno. No, no, no. El que se le quedó cara de idiota cuando llegó y le dijeron que no había habitación para mí era yo. Por cierto, os agradezco el ofrecimiento de que compartiera habitación con vosotros. Pero yo soy un caballero y eso no lo puedo hacer. Bueno, se le cambió la cara. No la comparto con un hombre, la voy a compartir con dos sinvergüenzas como vosotras. Para que después vayáis contando mis intimidades por ahí, cuánto ronco y el qué dices. ¿Y qué más? Y después, bueno, hemos hablado, vamos a hablar de la cena, que fue muy divertida, ¿no? ¿O no fue divertida la primera cena? Digo la Ah, primera. sí, la primera cena estuvo muy bien. Estuvo muy. Además, hacía un tiempo estupendo en Carmona. Carmona es una ciudad preciosa, ¿eh? Muy A mí bonita. me ha encantado, yo no la conocía y me ha encantado. A mí también. Y la paciencia del camarero infinita. Sí. Porque mira que estábamos pejigueras y pidiendo cosas, hay más tenedores, más pan. Sí, Métele una sí. cerveza, ponga más de esto, ponga más de lo otro. La verdad es que el camarero fue muy paciente. Sí, Y nos sí. juntamos una peña grande, allí por lo menos había 30 personas sentadas, no, o más. Pues sí, a ver. ¿Dónde? En la En la primera cena, plaza. en la plaza, en la Ah. primera cena que hicimos. Sí, yo creo que sí, a ver si iban añadiendo nuevas personas. Y después tuvimos de copa, yo una copa nada más, como un hombre decente que soy, me acosté a la una. Bueno, yo me di a copa porque Manuela me tiró la otra mitad. Pero no importa, ¿eh? Yo se lo agradezco porque así llegué más sereno al hotel. Oye, os aconsejo que leáis la entrada que ha hecho Gorka en su blog sobre el viaje. Yo soy andaluz, andaluz, andaluz. Que por cierto, José Luis, te va a gustar mucho porque hay una foto de Manuela Ruiz que parece dividida en cuatro Ah, la he y en visto, la he una de visto, la he ellas visto. sales tú. Me la mandó por Twitter y en una estoy yo, sí. Ay, muy bonita esa foto. Que ha hecho una especie de composición o algo, ¿no? No tengo ni idea, yo la vi por Twitter que me la mandó ella. ¿Cómo me has dicho que se llama? Ah, no, es que no lo estoy aquí. Bueno, después lo miro. Aquí escriben sobre el EAB12. Sí, de Gorka. Y entonces también alude un poco a la forma que tenemos los andaluces de expresarnos. Bueno, lo estaba leyendo así por encima, ¿no? Es que Aquí. voy a preguntarme. Ah, bueno, Gorka fue el primero que encontramos, que cuando íbamos tirando de las maletas tú y yo, Ay, sí. pidió a sus alumnos un aplauso para nosotros. Y yo ya me tiré encima y le di un abrazo. Cuando lo reconocí, claro, de repente escucho, un aplauso para Ana y Gamboa que vienen tirando las maletas. Me quedo y digo, ¿esto qué es? ¿Quién me conoce aquí en Carmona? Y era Gorka que iba con toda su tribu. Gorka ya parece andaluz, andaluz. Sí, es verdad. La verdad es que nos ha quedado fenomenal, porque irte a un encuentro de este tipo, donde todo es estupendo, todo el mundo es positivo, tienes ganas de aprender, ganas de esforzarte, de mejorar, de implicarte, y vienes, claro, con las pilas puestas también, ¿no? Ana, Después Ana, nosotros. Ana, un momento, no es por nada, pero desde que me he vuelto a conectar se te escucha peor, ¿eh? Ah, sí, Sí. pues estoy igual que antes. No sé. Bueno, pues no importa. Venga, tú sigue hablando y ya está, no te preocupes. No, ya está, que comentaba eso, que a mí me ha sentado fenomenal el fin de semana, que Y conocer a la gente, que estar en el a mí también. encuentro. Oye, ¿y quién ha dicho que ha escrito ese artículo de Soy Andaluz, Andaluz? ¿Gorka? Ah, Gorka, por cierto, ahora que has dicho Gorka, Gorka, acuérdate de mí, no te olvides, ¿eh? Pero si ya lo has dicho antes. Ya lo sé, es para que no se le olvide a mitad del Skype. Oh, qué vale. Ay, Qué poca qué gracia. vergüenza tengo. Ay, qué gracia. Y Sergio, que escribe en su blog, bueno, así leyendo un poco por encima, dice, me quedo con el reencuentro con mi amiga Rosa Lara y el clan de Rosaleda. ¿Y el clan qué? El clan de Rosaleda. Ana Ah. Rosaleda dijo, las charlas en torno a la educación, cortas pero intensas. Encanto, Ah. mira que acordarse de nosotros. No veo a Sergio por aquí. Sí, está. Y es verdad que hoy el blog de Ginés y la Real y de Maribel Andú, con la cantidad de recursos que tiene, es increíble, ¿eh? Alucinante. Pero bueno, es impresionante, vamos. Pues vamos a ser de los últimos en publicar algo, ¿eh? Porque es que aquí está todo el mundo ya casi. Bueno, Sí, lo sé. ¿Allí cuántas personas seríamos? no tengo ni idea. Bueno, el tope estaba en 200, pues yo creo que seríamos eso. O sea, y aquí no hay No, no hay tanto. tantos, no hay tantos. No vamos a ser los últimos, pero casi. Ah, Sergio está aquí, míralo. Es que no La lo había visión de la reconocido. mañana. Haciéndome visible en el EB2, una crónica personal. La sesión de la mañana estuvo mejor que en la tarde. ¿No os pareció a vosotros? Sí, Sí, mucho mejor. sí, sí. Lo que pasa es que también por la tarde, la parte donde estuvieron hablando los padres y los alumnos, la parte de los alumnos le dio frescura al encuentro también, porque a los pobres alumnos siempre se les tiene en tan poca consideración, ¿no? No sé. ¿Vosotros qué pensáis? Hombre, a mí me pareció interesante la parte de la tarde, ¿no? Pero evidentemente no como la de la mañana. Y la buena idea fue eso, fue hacer visible a personas que, como tú has dicho, normalmente no se le presta atención. Sí, y sobre todo a mí me gustó más todavía los alumnos. Que sí, los a mí también. Me pareció más, a lo mejor con algunas matizaciones, pero en general más espontáneo, ¿no? Sí, claro. Bueno, con los padres. Pero sí que estuvo muy bien, bueno, y el final de Leave fue espectacular y grandioso, fue una sorpresa por lo menos para mí. ¿Cuál fue el final? Bueno, pues las canciones, las chirigotas. Ah, bueno, vale. No, yo es que como me fui antes de cuando estaban haciendo lo de Martin Luther King, cuando me sí, fui sí. con eso, pues digo, igual es que eso pero también fue. La chirigota no la Sí, la vi, hasta ahí me quedé, hasta las chirigotas, hasta que se quedaron los niños me quedé yo. Después ya me fui. Bueno, la parte de los padres también estuvo bien porque sí. El lema de Lea era ser visible o invisible, y los padres por sí solos la verdad que son bastante invisibles en la educación de los hijos, ya sea por una causa u otra, ¿no? Pero entonces a mí me parece una idea. Sí, a ver, yo me refiero a lo que, bueno, al mensaje en general que transmitieron, que me gustó mucho más la espontaneidad de los chavales, que sí. Por supuesto, a ver, que los padres no son muy visibles y que de hecho de eso estuvimos debatiendo también en las mesas por la mañana, ¿no? De cómo hacer participar más a los padres en la escuela, no cerrarle las puertas de la escuela. Pero a mí en general me gustó más la intervención de los chavales que la de los padres. Sí, también es verdad, más espontánea. Más espontánea. La de los chavales estuvo. Bueno, yo cuando salió el chico este al final, que me pareció genial, que dijo, bueno, y todo esto, lo que estamos diciendo, ¿va a servir para algo? Además, ellos hablaban de sus problemas reales y cotidianos de todos los días en el colegio, ¿no? Entonces, de la realidad que tienen, ¿no? Claro. La realidad, claro, lógicamente. Algunas ideas muy muy acertadas, ¿no? Sí. Que también la escucha, pero es verdad que me llama la atención que se escucha poco a los alumnos, ¿no? Se les tiene, es decir, es verdad que tienen deberes, pero también tienen derecho y también tienen unas opiniones y se les tiene poco en cuenta, ¿eh? Sí, es verdad. Pero es verdad que la tarde, esa parte le dio mucha frescura al encuentro y la verdad es que ha estado muy bien. Vamos a ver qué tal es el siguiente. Hombre. Es ahora que ir, ya nos apuntamos a todos, ¿no? Bueno, de momento, y mientras que no nos vaya decepcionando y no esté demasiado lejos, ¿no? Porque, bueno, Algeciras está cerquita de Málaga y no vamos a tener ningún problema. Además, uno de los organizadores es Fernando Trujillo. O sea que eso también es una garantía. Sí. Y como Algeciras está cerquita, pues nos llegaremos. Pero no sé, yo cuando lo pongan en Huelva, yo no sé si nos vamos a hincar ese viaje, ¿eh? Entre pecho y espalda. Bueno, yo como no tengo coche, o me lleváis o nos vamos en tren. A mí me da igual, ¿eh? Bueno, ¿qué vamos a hacerle? Bueno, todavía queda. Vamos a ir pasito a pasito. Eso, pasito a pasito. De momento ya nos apuntamos al EAB 13. Que lo sepa Fernando, que me sigue debiendo una cerveza, por cierto, que ya nos puede ir apuntando por el EAB 13 a los tres, como nos llama Sergio, el clan de la Rosaleda, ¿no? Ah, bueno, Rosa ya no es del clan de la Rosaleda. Que apunte a Rosa y al clan de la Rosaleda. Espiritualmente sí. Bueno, espiritualmente sí. Qué gracia. Me quedo con el recuento con mi amiga Rosa Lara y el clan del Rosaleda, Ana Rosaleda y J. Alejo. Que por cierto, me ha puesto más el nick, Sergio. Me has puesto mal el ni. Es JLGJ, no JLGL. Pero bueno, no importa. Alguien estará siguiendo a otro que no soy yo. Que también algo que se comentó fue que el streaming había sido muy bueno. ¿El qué? El streaming. Ah, el streaming. Vale, es que no te había entendido. Sí, por lo visto, según comentaban, lo estaban siguiendo yo pico de personas, 200 o más personas. Uh-huh. Estaban siguiendo en directo el AVE. Okay. Y comentaba María, que su nick en Twitter es Nicolasa, ¿no es Nicolasa? Ah, sí, Nicolasa QM, me parece. Es verdad, que además sí. Estaba en Estados Unidos. Que está ahora mismo en Estados Unidos. El año pasado vino a la AVE de Casares. Y este año nos ha seguido desde Estados Unidos. Y por lo visto comentaba que se escuchaba bastante bien. Que estaba siendo bastante bueno. Que por cierto nos mandó un mensaje vía Twitter para que saludáramos para ver si nos había identificado allí, en el AVE. Sí. Sí, pero claro, eso lo leí yo 45 minutos después de que lo mandara. O sea que... Bueno, ¿de qué más queréis que hablemos? ¿Hay que darle un puyazo a alguien? No, no, ah, para nada. ¿Para qué nos vamos a poner de mala leche, no? Bueno, también para acá, bueno, yo me vi una pasada de bailar tremenda. Bueno, yo eso no lo puedo contar porque yo me acosté a la una como un hombre decente que soy. Otras ya se acostarían sobre las dos o las tres o quizás las cuatro. No. Yo no lo sé, yo no me quedé. Entonces yo nos acostamos un poquito más tarde, pero bueno, poquito nada más. Bebimos nada más que un poquito. Y es verdad que Ana bailaste, madre. Yo ya me asusté cuando Ana me vio como siempre sosteniendo la pared para que no se cayera, hizo el amago de venir bailando hacia mí. Yo ya te dije desde lejos, no. No. No, pero después estuvo muy bien, que quisiste beber conmigo vino dulce. Amor. Vino dulce, amor. Es verdad que le estoy emocionando una copita. Eso es. Los cuatro al final. Sergio también creo que bebió, Rosa también. También estábamos por allí. Todos estuvimos allí bebiendo un poquito de vino dulce, amor. Bueno, ¿y qué más contamos? ¿O ya no contamos? Todo ha sido muy serio. Aquí no se ha contado ninguna maldad, ninguna fechoría. No queremos darle ningún puyazo a nadie. Y mira que tenéis cabreo, ¿eh? Con algunos. No. No, ya no, ya se te ha pasado. No, ya está. Sí, vale. Total, hay que acostumbrarse a tu broma. Si quieres. Eres travieso. Ah, no, yo no me refería a mí. ¿A aquello que tuiteé de aquí cuando se folla? No, ¿qué? Por cierto, uno de los tweets más retuiteado, ¿eh? Aquí cuando se folla, fue bastante retuiteado y muy divertido. No, yo me refería al hotel, que saliste un poco mosquea. Hombre, no, porque, bueno, no me... Hombre, algunas cosas no estuvieron muy bien. Ya. Lo de la cena, pues, bueno, miramos mucho, yo creo que perdí kilo, porque como comí poco, yo probablemente mucho... Ahí tuve que adelgazar un poco. Bueno, me viene ahí. No, sí, será porque tú tienes mucho que adelgazar. O Rosa. Sí, aquí el que tiene mucho que adelgazar soy yo. Vosotras estáis fantásticas y estupendas, como siempre. Pero... No, es verdad que lo de la cena estuvo nada más que regular. Bueno, sí, eso, último, eso hasta, pero... hasta los organizadores lo reconocen. Yo estuve hablando con Antonio, con Onio72. Yo no me quejé, porque la verdad es que, hombre, no fue muy poca comida para tanto precio. Pero en fin, vosotros sabéis que yo cuando hay comida no pienso en otra cosa y hasta que no he alimentado el cuerpo no le doy rienda suelta al espíritu. De modo que yo comí suficiente. Lo suficiente como para irme tranquilo a la cama. Y yo lo estuve hablando con Antonio y él reconoció que ahí había hubo un fallo, que ellos no probaron, estuvieron probando las comidas, pero que no... Que ahí no se la colaron. Y esa manchita no va a estropear nada del AVE. Del AVE 12. Hombre, por supuesto que no, además que eso era lo menos importante. Ya ve. El AVE fue un encuentro de profesores, estuvimos hablando sobre un tema que nos interesa profundamente, en el que estamos implicados, la educación. Hombre, es que no nos gastaríamos el dinero y un fin de semana para irnos por ahí, ¿eh? A charlar. Y ya ves, curiosamente, que estuvimos un fin de semana con temas relacionados con educación, que nos lo pagamos nosotros mismos, y fuimos precisamente a hablar de educación, cosa en la que estamos inmersos desde el lunes hasta el viernes. Entonces, no creo que eso lo haga tampoco mucha gente. Entonces, ya había mucha gente implicada, muchas ganas de hacer cosas y cambiar un poco todo esto, la dinámica y la desidia que hay. Y después, bueno, como somos personas, pues hay emociones, conoce gente nueva, todo muy abierto, la gente muy por la labor, y te lo pasas bien. Baila, bebe, se ríe. Charla. No todo va a ser hablar de educación también, ¿no? Hombre, somos personas y gente divertida, ¿eh? Somos seres humanos, no somos máquinas. A pesar de ser profe, no somos máquinas educativas y también nos gusta divertirnos y reírnos y tenemos nuestros amigos. Y entonces, estos encuentros a mí me gustan por eso, porque tienen un poco de todo. Tienen su parte muy seria y tienen su parte muy lúdica y su parte festiva. Entonces, es genial. Aunque te gastes un pastizal y estés un fin de semana fuera de tu casa y lejos de tu familia, pero está muy bien. Bueno, pues yo creo que ya son las 11 casi de la noche. Según Skype, llevamos hablando un poquito menos, pero vamos. Según Skype, llevamos 58 minutos cascando. Terminamos el número 200 de podcast de literatura, que lo hemos grabado, lo digo por si alguna se cuela algo de la noche, y lo voy a decir ahora, lo hemos grabado el jueves 15, puede ser hoy, 15 de marzo, y terminamos la grabación a las 11 en punto de la noche. Ana, Rosa, muchísimas gracias por haber querido colaborar, que descanséis, y Ana, a ti hasta mañana, y Rosa, tú, hasta cuando podamos volvernos a ver. Pues muchas gracias, José Luis, por compartir este ratito, por dejarnos compartir este ratito contigo, y espero que el podcast sea todo un éxito. Bueno, yo con que lo escuche alguien más. Bueno, gracias también, José Luis, por pedirnos que participáramos en tu podcast número 200, que vaya tela. Y enhorabuena, de paso. Gracias. Y nada, que yo encantada de estar charlando con vosotros. Ya sabéis, formamos todo un equipo y es un placer. Así que nada, también pues os deseo que descanséis y hasta pronto. Bueno, José Luis, hasta mañana. Bueno. No. Sí, claro, hasta mañana no queda más remedio. No os olvidéis de mí. De ti, ¿cómo nos vamos a olvidar? Ya mismo tenemos que hacer una cena de trabajo para seguir cómo va el proyecto, ¿eh? Por cierto, me está quedando precioso, no es por nada, pero deberíais de ver el proyecto Rosalía de Atreblogspot.com, que nos está quedando divino de la muerte.